Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Identidad a la Hora del Café. Bienvenidos a escuchar estos 30 minutos del acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 65. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest continuará hoy en su quinta jornada. La agrupación Escuela Lírica se presentará el 8 de abril a las 19:30 en la iglesia de San Pedro de Cumbayá. El cantautor quiteño Alex Alvear se presentará el 9 de abril en el Teatro Nacional Sucre. Mañana se presentará la obra La Neblina de los Días, interpretada por el grupo Samandi en el Teatro Variedades. En el ámbito internacional, el expresidente uruguayo José Mujica se encuentra en Japón para promocionar la edición de japonés del libro Una oveja negra al poder, Pepe Mujica, la política de la gente. La quinta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá se llevará a cabo del 7 al 13 de abril en Ciudad de Panamá. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cine Fest continuará hoy en su quinta jornada en la Sala Alfredo Pareja de Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán dos películas a las 18 horas, La Emboscada de Alejandro Gil Álvarez de Cuba y Dolores de Arena de Laura Amelia Guzmán de República Dominicana. Durante el ciclo se exhibirán un total de 28 largometrajes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Venezuela y Ecuador. La muestra se desarrollará hasta el 15 de abril. La agrupación Escuela Lírica se presentará el 8 de abril a las 19:30 en la iglesia San Pedro de Cumbayá. El grupo interpretará las obras más significativas del repertorio operístico universal y nacional. La Escuela Lírica surgió a inicios del año 2006 en Quito como respuesta a una necesidad social y cultural de reactivar el género lírico en el país y como producto del desarrollo alcanzando en las producciones operísticas del Teatro Nacional Sucre, entidad a la que el grupo pertenece. La exposición colectiva Mujeres Andinas se presentará este jueves en la Sala Víctor Mideros, según nos informa Patricia Robalino. El rigor, la variedad, la cultura diversa, la autenticidad son puestas en evidencia como factores esenciales para promover el intercambio cultural y potencializar la participación creativa en el mundo contemporáneo. Me refiero a la exposición Mujeres Andinas, que en un primer momento se presentó a través de un proyecto en Suiza con la participación de varios artistas de Latinoamérica y de ahí nació la idea de presentar en Ecuador. Según Paulina Altuna de Burke, curadora y expositora, quien trajo este proyecto para presentar en las salas de la Casa de la Cultura, es mostrar el vasto espacio interior de la actual expresión plástica andina, que constituye una fuerza dentro de la cultura sudamericana. Esta muestra también estará en La Habana, Cuba. La exposición colectiva internacional Mujeres Andinas, en la que participan artistas de Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador, se inaugurará este jueves 7 de abril a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La creadora de este proyecto, Paulina Altuna, nos comenta sobre la exposición. Tengo una galería de arte allá. Eso me ha dado la posibilidad de contactar con artistas que vienen de América Latina para exponer en Europa, y fuimos llenando, digamos, vacíos que se dan allá de el conocimiento que tiene esa cultura sobre la nuestra. Con este afán creamos nosotros Mujeres Andinas, que habla sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra cultura, sobre la parte femenina y la dualidad que hay entre la mujer y la tierra, la Pachamama. Entonces, debutamos en Naciones Unidas, en el Palacio de Bellas Artes, y se llamó la Fiesta de la Pachamama. Y tuvimos, pues, 800 personas en Palacio de Naciones Unidas, y tuvo tan buena acogida que tuvimos luego invitación para exponer en Bruselas, en Instituto Cervantes, y después en la Universidad de Lima. Ahora estamos en Casa de la Cultura y vamos a la Casa de las Américas en Cuba y Museo Siqueiros en Cuernavaca, México, y Principado de Asturias en España. Participan en esta muestra colectiva Rita Moreno, Francisco Barahona, Michelle Merizalde, Jimena Hidrobo, Camilo Andrade, Fernando González, Paulina Altuna, Margarita Nina Paitán, William López, Antonio Cifuentes y Karen Schulde. Además, Martín Ferro. Este último nos comenta sobre la propuesta plástica que va a presentar en esta colectiva. Bueno, el trabajo que vengo desarrollando tiene una referencia básica con la iconografía andina. Y desde un punto de vista iconográfico, tanto Ecuador como Perú, como Chile, todos los países que tienen una vertiente, han desarrollado diferentes culturas que son las culturas precaicas o culturas panandinas. Entonces, he tomado la iconografía y la he desarrollado con iconografía que es particular, ya que hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de conocer a Paulina en Europa, y allí tuve la oportunidad de ver muchos museos e integrar esa cultura a la cultura que ya tengo. Y entonces el trabajo que estoy desarrollando son un grupo de cartas que tienen iconografía muy desarrollada al sincretismo y a la visión de lo de arriba y lo de abajo, los tres mundos andinos y el desarrollo de la iconografía desde un punto de vista personal de la vida. Le recordamos entonces, la exposición Mujeres Andinas se inaugura este jueves 7 de abril a las 19 horas en la Sala Víctor Nideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estará abierta al público hasta el 22 de abril en horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 horas. Están cordialmente invitados. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El cantautor quiteño Alex Alvear se presentará el 9 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. El artista interpretará pasillos sanjuanitos, albazos, jumbos, bombas de su propia autoría, fusionados con ritmos como el jazz, tango, bolero, música afrolatina. Alex Alvear es un compositor, arreglista, bajista, cantante con una trayectoria de más de 30 años. Estudió en la Escuela de Música de Berkeley de Estados Unidos y ha participado en varias producciones discográficas y festivales a nivel internacional y nacional. Durante los inicios de su carrera en el país, Alex Alvear fue cofundador y codirector de las agrupaciones Promesas Temporales y Rumbazón, con las cuales se forjó un nombre dentro del desarrollo de la nueva música ecuatoriana. Un nuevo lugar para las artes destinado a los niños y a los adultos se abrirá en el Centro Cultural Espacio Vacío en Quito a partir del 9 de abril próximo. En ese sitio, que funcionará todos los días sábados de 10 a 12 horas, las familias podrán disfrutar de espectáculos, ferias artísticas, infantiles, teatro y juegos, actividades lúdicas y la presentación de la obra de teatro Olga la Pulga. Será parte del aprendizaje y destreza de los niños que acudan a este espacio artístico. Esta iniciativa es organizada por el colectivo Círculo Artes Escénicas y el centro sede de este nuevo lugar para las artes. El 12º Festival Pisando Huellas, organizado por el Ballet Juvenil Contemporáneo Guadalupe Chávez, que se llevará a cabo del 8 al 9 de abril en el Teatro México en Quito, se presentarán obras contemporáneas en pequeño formato a cargo de grupos referentes de la disciplina como el Taller Permanente de Experimentación Escénica, bajo la dirección de Clever Viera, el Grupo Callejón Vacío, Arte en Movimiento de Cristian Mazabanda, el Grupo CEDEX a cargo de Fernando Cruz y Ñucanchi Ecuador de Juan Carlos Huaraca. Mañana a las 19:30 se presentará la obra La neblina de los días, interpretada por el grupo Samadhi Teatro del Teatro Variedades Ernesto Albán.

con la promesa de que ese proyecto se difunda, se lo coloque en la página web del Ministerio, y que esas mesas que han tenido sean muchas, no sean mesas dirigidas. Los procesos de consulta que este gobierno ha seguido, digamos, los procesos de consulta que este gobierno ha seguido, han sido bajo una metodología cerrada. Entonces tratemos todos los puntos, no digamos a los artistas seguridad social, digamos a los artistas qué bases concretas hay sobre la seguridad social. Y entonces los artistas están encerrados en micos. La Casa de la Cultura no va a ser autónoma con ese articulado. Seamos lo concreto. El Ministerio controlaría todo. La autonomía no existe. La elección de los miembros, ¿dónde está? ¿Dónde está la Casa Matriz? La Casa Matriz se vuelve un simple, ni siquiera un directorio. Los asistentes a este evento salieron inconformes con las ponencias y hablaron de la necesidad de que se debata la ley con la participación de los actores culturales. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Tokio. El expresidente uruguayo José Mujica se encuentra en Japón para promocionar la edición en japonés del libro Una oveja negra al poder, Pepe Mujica, la política de la gente. El exmandatario viajó este lunes al país asiático por invitación de la editorial Nippona Kadokawa, con motivo del lanzamiento en Japón de este libro, que es un retrato de su dirigencia y militancia política, escrito por los periodistas uruguayos Andrés Danza y Ernesto Turbovitz. El 7 de abril próximo, José Mujica ofrecerá una conferencia en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, seguida de una charla con estudiantes el 11 de abril. Asistirá a una firma de ejemplares en una conocida librería de la capital japonesa. José Mujica ejerció la presidencia de Uruguay entre marzo de 2010 y 2015, y tras dejar el poder ha realizado viajes a varios países europeos y latinoamericanos para presentar este libro y para participar en varios foros. El Museo de Orangerie de París presenta a partir del miércoles una exposición que explora el trabajo de Guillaume Apollinaire como crítico de arte y su relación con las grandes artistas del siglo XX. Nos informa Radio Francia. Apollinaire, la mirada del poeta, es el explícito nombre de la muestra que presenta el Museo de l'Orangerie de París a partir del miércoles. Allí, Guillaume Apollinaire se muestra en todas sus facetas, pero principalmente como crítico de arte, uno de los más importantes y testigo de primer orden de la efervescencia artística en el París de principios del siglo XX. En ese momento, Apollinaire tenía apenas 22 años y era un prometedor poeta. Acababa de instalarse en París como sus amigos artistas Pablo Picasso, André Derain, Henri Matisse. De esa amistad surgió una intensa pasión por el arte que Apollinaire acompañó como crítico y teórico de los nacientes cubismo, simbolismo y sobre todo del surrealismo, término que él mismo acuñó en 1917. Apollinaire, la mirada del poeta, da cuenta de esta estrecha relación entre los artistas y el escritor polaco, quien con su pluma dio un impulso a la revolución estética de su tiempo. Claire Bernardi es una de las comisarias de esta muestra. Apollinaire es un actor muy importante en el periodo de transición que vive el arte entre el siglo XIX y el XX. Fue un gran defensor de los artistas de su tiempo, un poeta extraordinario, pero también un excelente crítico de arte. Ese aspecto de su vida es quizás el menos conocido. Por eso quisimos hacer esta exposición en la que reunimos muchas obras mayores de ese momento y que muestra los vínculos entre la obra poética de Apollinaire, su propio universo entre poesía y prosa y los nexos con los artistas de su tiempo. Fue un gran amigo de los vanguardistas y alguien con gustos muy diversos, eclécticos. Eso le permitió apreciar y entender no solo a pintores o escultores, sino también a diseñadores de afiches o al naciente arte cinematográfico. Apollinaire fue de los primeros en entender a los vanguardistas y en proponer una exposición conjunta entre Matisse y Picasso. La exposición Apollinaire, la mirada del poeta, reúne obras de Douanier, Rousseau, Matisse, Picasso, Braque, Chagall, un concentrado increíble de estilos y corrientes, pero también de nacionalidades y sensibilidades a imagen de lo que fue la capital francesa hasta los años 20. On est à un moment très important pour l'éclosion des arts du XXe siècle puisque Apollinaire vive el nacimiento del arte del siglo XX, el momento en el que París se convierte en el vivero creativo para artistas de nacionalidades muy diversas. Apollinaire es, de hecho, uno de los símbolos de esa diversidad y esa apertura al ser de origen polaco. Muy joven comenzó a redactar sus primeros textos como crítico, primero en la revista El Intransigente y más adelante en la revista que él mismo fundó, Las Noches de París. Eso le permite convertirse en un crítico de arte muy influyente. Su condición de poeta lo ayudó mucho a conectar con los lectores y con los artistas. Su poesía termina siendo una pasarela, pero además es alguien que se interesa en otros artes como la música. Esa curiosidad y apertura de espíritu caracterizan su postura como crítico de arte. Qui fait sa spécificité en tant que critique d'art. Del rojo al verde, todo el amarillo muere. París, Vancouver, hier, maintenant, Nueva York y las Antillas. La ventana se abre como una naranja, el bello fruto de la luz. Il a un style très particulier, un style très poétique dans sa critique. Apollinaire tiene un estilo muy particular, muy poético cuando hace crítica del arte. Sus contemporáneos fueron muy duros con él, consideraron que tenía un estilo lleno de imágenes, ampuloso, pero en realidad sus descripciones de cuadros son fulgurosas, poéticas, pero a la vez precisas. Los textos de Apollinaire están cargados de sensaciones, de sus emociones al estar en contacto con el arte. Sus textos nos permiten comprender hasta qué punto estaba en sintonía con sus amigos artistas, principalmente con Picasso. Apollinaire entendió completamente la particularidad y originalidad de cada uno. Además, algunos de sus textos son bastante visionarios. Uno de ellos, por ejemplo, habla de lo que será la evolución de la escultura. Habla de trabajar el agua, la arena, reciclar, derramar cosas. En obras como las de Picasso, Apollinaire ve, por ejemplo, una apertura hacia el arte del futuro. Il voit une ouverture vers quelque chose qui sera l'art de demain. Guillaume Apollinaire murió muy joven, a los 38 años, poco después de ser herido durante la Primera Guerra Mundial. Sus amigos, en especial Picasso, lamentaron su muerte y lo hicieron saber en algunos de sus cuadros, reunidos en esta exposición, Apollinaire, la mirada del poeta, que se presenta hasta el 18 de julio en el Museo de l'Orangerie de París. Madrid. El escritor argentino Eduardo Sacheri obtuvo el premio Alfaguara de novela 2016 por su obra La noche de la usina, según anunció hoy la editorial española Alfaguara. El escritor recibió $175,000 de premio. Su obra se distribuirá simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos. El año pasado el galardón recayó en la chilena Carla Welfenbey. Tras 25 años de ausencia, en 1998, se volvió a convocar este premio de forma anual con una fuerte vocación latinoamericana y es considerado un galardón de reconocido prestigio en Iberoamérica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos, de la casa. En Identidad, a la hora del café.